Antes de nada, quiero dejar claro el contexto en el que este vídeo se produce, así como dejar clarísimo que esto es una opinión y que, por lo tanto, puede diferir con la tuya y puede que no sea la mejor de las soluciones, ni factible, o puede ser que pues, se aplique y que se vaya a pique. Pero, pues como puedo fantasear y el objetivo de este vídeo no es otro que abrir la mente a la gente que lo escucha y que se replantee lo que le dan y que no lo acepte tal y como es, sino que piense que todo se puede mejorar. Y bueno, pues como la educación no es la excepción, vamos a intentar pues hacer un esbozo de mi punto de vista, que es también muy importante para que entendáis lo que voy a explicar, así como pues la situación actual. Entonces, bueno, pues vamos a partir de la ESO. O sea, tú llegas, antes de la ESO estás en el colegio, aprendes cosas muy básicas que tienen que estar muy bien enseñadas. O sea, lo básico, o sea, la base es muy importante porque sin la base no puedes seguir subiendo en el conocimiento. Partamos de que llegas a primero de la ESO, que es cuando se empiezan a explicar cosas, digamos, más importantes. O sea, en mi caso estoy estudiando ingeniería, o sea que todo lo que voy a explicar va a estar muy centrado en la ingeniería. Entonces, pues obviamente si estudias arte, pues no te van a pedir lo mismo. Entonces vamos a ponerlos primero en este ejemplo en concreto. O sea, yo estudio ingeniería, es una carrera que es complicada, entonces requiere muchos conocimientos previos y conocimientos dentro de la escuela. O sea, yo, con lo que me refiero que vamos a empezar por primero, porque yo creo que los primeros conceptos importantes para la ingeniería empezaron ahí. Y supongo que como ahí, en casi todas las asignaturas. Obviamente, pues aprendes a leer, a escribir matemáticas, a sumar y restar y esas cosas, multiplicar, antes. Pero vamos a empezar por primero de la ESO. Entonces, primer problema de la ESO. A ver, para mí, la ESO y bachiller está bastante bien planteado. Para empezar, porque es gratis y después porque los conocimientos que se dan más o menos están casi todos bien planteados. En el sentido de que no es nada excesivamente complicado. O sea, cualquier persona que se ponga lo hace sin problema. La cosa es la facilidad que te den los profesores y el rendimiento que se saque a lo que aporte el Estado. Porque el primer problema es el dinero. O sea, si hubiese más dinero, seguramente todo se podría hacer mucho mejor. Pero vamos a rescatar esta idea. O sea, la enseñanza primaria y secundaria tiene que ser barata. Y posible, o sea, cuanto más barata, mejor. Tanto para el Estado como para los propios padres y alumnos. Entonces, el primer concepto erróneo de manual, los libros de texto. O sea, ¿qué es un libro de texto? O sea, tenemos internet, tenemos PDF, tenemos el móvil, tenemos el ordenador, y ¿qué necesidad hay ya de tener, o sea, de tener un libro, además a color, con una edición bastante buena, porque vas a andar con ella, que aumenta un peso en tu mochila y que ¿qué utilidad tiene? O sea, debería estar superado eso ya. El libro de texto debería desaparecer, para mí, ya. O sea, como algunas cosas que voy a plantear son más al futuro, que se tardaría un par de años en hacerse, esto es inmediato. O sea, eliminas el libro de texto y entonces me preguntaréis, pero Simón, entonces ¿cómo accedemos a la información? Bueno, pues accederás a la información como accede una persona normal en su día a día. Porque al final, en el colegio aprendes más a ser persona que nada en otra cosa. O sea, aprendes a vivir y a cómo informarte y eso es súper importante. O sea, ¿cómo acceder a la información? ¿Cómo accedes a la información tú? Piénsalo en un momento. En mi caso es Google. Google es una fuente de información la única, realmente. O sea, yo no tengo en casa ningún libro de texto, o sea, ninguno. Yo si no sé sobre algo, lo tengo que buscar en Google. Tiene que haber por parte de la escuela pues una asignatura, yo diría ya asignatura, o sea, no una hora a la semana, media hora, no. Una asignatura completa de Búsqueda de información, porque la información está ahí. Lo que tenemos que asegurarnos es de que esa información sea correcta, cómo encontrar cierta información, porque es que muchas veces está ahí, pero nos cuesta encontrarla o no sabemos hasta qué punto eso es fiable. Entonces, cómo encontrar fuentes fiables, cómo encontrar cierta información en concreto, más complicado, y pues ya ir añadiendo unos conocimientos y una soltura en internet, porque eso va a ser la base. O sea, ya os aviso desde ahora. Para mí, el sistema educativo ideal se basa en internet. ¿Por qué? Porque es la herramienta más potente que tenemos ahora, en este momento, para la información. O sea, internet es toda la información y aprender requiere de información y de, digamos, que además de la información requiere un buen medio de transmisión de la información, porque si la información está ahí, pero nos cuesta encontrarla o nos cuesta asimilarla, pues no sirve para nada. Pensar en ello como que la información es un embalse lleno de ella, o sea, la información está ahí, es un embalse. Y tú lo que necesitas es una cañería que llegue hacia tu casa, que te traiga eso de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que hay veces que es que esa transmisión es horrenda. O sea, horrenda. Eso es lo que para mí hay que cambiar. Y una de las cosas que, pues, es muy fácil es eso, cursillo de, porque a mí nadie me explicó, o sea, todos los niños de 15 años, 16, tienen teléfono, tienen esa posibilidad de llegar ahí y usan internet solo para ocio y es una herramienta súper poderosa para el aprender. Y vamos a ir saltando ya al siguiente nivel. En bachiller, si lo habéis cursado últimamente o sabéis de alguien que lo curse, os puedo decir que es que hay información por un tubo, es una cosa increíble. O sea, estudiar bachiller se puede estudiar perfectamente por YouTube. Simplemente, o sea, supongo que si estáis un poco metidos en el tema, conoceréis el canal de cualquiera que esté un poco metido en el tema de las matemáticas, sobre todo, pues conoceréis a Únicos. Únicos es un canal que se dedica a divulgar matemáticas. Bueno, a divulgar, no, no es divulgar, es enseñar. O sea, divulgación es está relacionado con el entretenimiento y con el conocimiento y enseñar es otra cosa. Se dedica a enseñar matemáticas. ¿Qué pasa? Que lo hace muy bien. O sea, ese concepto es el que quiero reflejar. O sea, pensar en ese hombre. Ese posiblemente sea el mejor profesor de matemáticas de Internet en España. O sea, un profesor que es el mejor para todos los españoles. Ese es el concepto. Vamos a aplicarlo ahora a la universidad, que es al final a donde quiero llegar yo. ¿Qué pasa en la universidad? Que no existe esa facilidad como existe en bachillerato. O sea, tú buscas un vídeo sobre automatización industrial, por ejemplo, y lo que te aparece es muy pobre. O sea, es complicado, está mal editado, está. No, no está bien. No está bien. O sea, es mejorable, vaya, que es al final lo que estamos buscando, la mejor manera. Vale, ahora vamos a llegar ya a la piedra angular, a la base y al magro de este vídeo, que va a ser hablar sobre la universidad, que para mí es, pues al final es donde formas a la gente para trabajar, que es donde formas a la gente para un trabajo de nivel, que es al final lo que marca una sociedad avanzada es tener trabajos de ese estilo. O sea, lo que diferencia a un país muy avanzado de uno que no lo es tanto es lo que invierte en ciencia, lo que invierte en tecnología y la cantidad de profesionales que tiene y de gente que está titulada, porque al final es un paso más allá. Aquellos que pues que vengáis, que tengáis familia que no lo ha hecho y vosotros seáis los primeros, veréis que todo el mundo está orgulloso de vosotros y que sois, pues, que estáis abriendo un camino y que sois un paso más allá de lo que fueron vuestros antecesores. Entonces, pues voy a mostraros estos documentos que veis aquí. Pues tenemos unos recortes de periódico donde se ve que pues realmente cada vez es más complicado estudiar. Es más complicado estudiar y después saltan otras noticias como por ejemplo que en España hacen falta más ingenieros. Entonces, claro, ¿Por qué estudiar es cada vez más complicado y más caro? Os voy a dejar este recorte que veis aquí. Como veis, pues realmente lo que aportan los ciudadanos, que sería esa franja que veis ahí en pequeño, la de color verde, es lo que pagamos pues cada uno de los que estamos matriculados en la universidad. Como veis, pues obviamente no cubre casi nada en comparación con lo que sí cubre la parte pública. La cosa es, ¿por qué no se reduce a cero la parte que tienen que pagar los que están matriculados y reducimos gastos? Porque al final, si tú reduces 1.000 euros de gastos de cada alumno, puedes hacer que el otro se mantenga, o sea, la parte pública se mantenga y nosotros no tengamos que pagar nada. Lo que va a permitir es a más gente pues, ir a la universidad. Y además, lo que propongo yo es pues, hacer la universidad no más fácil, sino que los profesores realmente ayuden, porque yo mi sensación que tengo es que los profesores no están para enseñar. Y que parece mentira. O sea, los profesores están solamente para hacer un examen y para daros a veces vuestro rollo, si os lo dan, o si no, pues hacer allí tres ejercicios, pero realmente no enseñan. O sea, tú en la universidad, en ingeniería por lo menos, lo que aprendes lo aprendes por tu cuenta de, pues, o clases particulares, o libros, o pues otras formas que tienes también de aprender, como pueden ser pues eso, buscar PDFs, buscar apuntes de otras, o estudiar apuntes, vaya. La cosa es, y aquí viene el sistema que propongo yo, es el siguiente. Bien, la universidad española, España entero, o sea, cogemos y pues desde educación, desde el Ministerio de Educación, vamos a juntar a los que consideramos o los que son los mejores profesores. No los que más saben, sino los que mejor enseñan. O sea, coges a los que mejor enseñan de cada asignatura, de cada carrera. Porque al final, por ejemplo, la asignatura de electrónica se implanta y se da y se cursa en todas las universidades tecnológicas y por cada grado habrá uno, dos o más incluso. Tendremos un abanico de 100 profesores donde podremos buscar al mejor. Porque ese es el concepto, solo hace falta uno. Un profesor. Vamos a coger ese profesor, lo vamos a juntar con gente especializada en creación de vídeo, o sea, un editor de toda la vida, los que estéis un poco en YouTube sabréis lo que es, pues una persona que se dedica a pues, coger el vídeo ese, el que se graba, porque grabas al profesor dando clase. Coges el vídeo ese, que te puede durar un mogollón, y lo que haces es hacerlo vistoso, hacerlo, pues estructurarlo bien, que sea agradable de ver, porque es que es eso, un vídeo se puede ejecutar muy bien o muy mal. Y pues con un editor lo ejecutas muy bien, también pues coges a un creador de... un diseñador, vaya, de logos, de ese tipo de cosas, alguien dedicado a la creación de contenido gráfico y pues lo pones a hacer esquemas, a hacer dibujos, a hacer cosas pues que ayuden a entenderlo. Al final, pues si juntas eso, pues un profesor que sepa un montón... Que grabe con un contenido, o sea, coges una cámara buena, le coges un micrófono y lo grabas. Lo juntas con un multimedia adecuado. Por ejemplo, si das clase de matemáticas, enseñar en una pizarra lo que es una esfera cortada por un plano, pues dibujarlo en una pizarra así de primeras es complicado. Es complicado. Os voy a poner una foto para que lo veáis. Es complicado, es muy complicado, es muy, muy difícil. Y pues, obviamente, un profesional de edición 3D pues te puede hacer eso y hacer una animación de cómo lo corta y ver las partes perfectamente sin problema ninguno. Y eso ayuda realmente a que pues, el alumno entienda mejor y sea capaz de asimilar el contenido de otra manera. Una vez tenemos ese vídeo, que se puede distribuir a toda España, solo tendrías que pagar el sueldo de un profesor dando una clase y podrías sustituir todas las clases por pues, la mitad de horas y el alumno tendría que pues, ver ese vídeo y obviamente hay dudas porque cada persona tiene sus dificultades con ciertos temas. O sea, tú das esa clase, pero cada uno tiene sus deficiencias y sus manías y sus problemas con cada tema que realmente es lo que pues, normalmente se llevan a las tutorías. Pues que podría basarse en eso la clase entera o explicar pues, un detalle sobre un ejercicio que no se entiende porque al final esos son los problemas que hay. O sea, tú, si te lo explican con un vídeo, porque yo lo tengo hecho, tengo estudiado por vídeos, ves el vídeo, lo entiendes, tal, y de repente te surge una cosa que no sabes por qué la hace así, pero es una cosa concreta que te resuelve el profesor concreto. Porque es que para dar generalidades no hace falta un profesor, o sea, no necesitas un titulado en matemáticas, no hace falta un profesor para explicar el teorema de Pitágoras, porque es que ya está súper explicado, ya está y hay la mejor manera de explicarlo. Ya está. Igual hace falta un profesor para unas dudas que tenga un alumno sobre algo en concreto, una asociación con otros temas o algo así, pero realmente ya hay la explicación correcta sobre cómo se explican un montón de cosas. Y eso se tendría que hacer una vez, porque es que hay profesores que llevan dando la misma clase una y otra vez durante 40 años, lo cual me parece una aberración, porque es que, hola, hay vídeos, ya se pueden hacer vídeos de YouTube a una calidad increíble. Tú, cuando lo estés estudiando, vas para adelante, vas para atrás, vas a tu ritmo, vas a cierto punto, vuelves, vas. Porque es, al final es que pensar que los 60 personas que están allí escuchando la clase de la universidad van a ir al mismo ritmo que vas tú, que además vas a una velocidad de vértigo, porque te cambiaron asignaturas anuales por medios años y vas pues, a una velocidad que no es. O sea, solo captan las clases 3 o 4, los demás van por allí por ir. Si hasta que lo estudien ellos detenidamente, despacito, poco a poco, masticando el conocimiento, no se van a dar cuenta de la mitad de las cosas. O sea, no puedes llegar allí y decir, vale, los tres métodos son estos, y empezar ya uno, dos, tres, pum, y hacer ejercicios, porque es que tiene que asimilar, eso tiene que. Tienes, o sea, una persona es como una esponja, pero cada uno chupa la información a una velocidad distinta. Y lo que no puedes pretender es que todo el mundo lo haga a la misma. Entonces, con un vídeo lo que haces es que tú lo lees, no lo entiendes, vas para atrás, lo escuchas otra vez, vas para atrás. Y si en ese proceso tienes problemas, porque puede ser que los tengas, pues acudes ¿a qué? Al profesor, que ahí está. Entonces, el profesor se va allá a liberar de esa parte docente que es tan pesada, que tampoco gusta, y dedicársela a la pues a la investigación, que es a lo que se dedica pues, la mitad del tiempo o más, y ya dejar pues eso, la docencia, pues para gente realmente pues que tenga un tacto especial, que sepa comunicar muy bien, porque es que para comunicar tienes que tener una buena voz, tienes que empatizar con la gente que te está escuchando, entender que ellos no saben lo que sabes tú y ponerte en su lugar. Una cosa que hay profesores, o sea, yo he tenido ya pues 25 o 30 profesores y puedo contar pues dos o tres que realmente cumplían con lo que yo considero un profesor bueno, un profesor que sepa transmitir, porque es que es lo esencial. O sea, y lo que yo pienso, claro, es que ese profesor, pues habrá uno igual de mi asignatura, la que me está costando tanto porque es que no entiendo nada, pues lo habrá, pero de otra carrera, y que esté viviendo en Andalucía y que pueda hacer un vídeo explicando todos los temas de la clase, como si fuesen clases normales. O sea, yo lo único que digo es que coges al profesor, lo pones en una pizarra que se lea bien, le pones un micro de estos de solapa, grabas con una cámara. Tienes un director que le dice corte y tal, pero que normalmente los profesores, después de tantos años, dan unas clases que te cagas. O sea, los profesores. Hay profesores muy buenos, o sea, yo los he tenido. Y esos profesores dan la clase del tirón, 40 minutos, 50, haces un vídeo, lo recortas, no sé qué, editas, grabas un par de cosas. Y eso se hace, pues eso, uno. Haces uno por cada clase de cada profesor. Y es que en 2 años ya tienes pues todos los contenidos de una carrera listos para que el alumno tenga que ver esos vídeos, entenderlos y ya está. O sea, para mí no me parece tan raro, porque al final se hace, o sea, en bachiller se hace, o sea, el único es este, la gente aprende por sus vídeos y ve esos comentarios y un montón de gente agradecida, gracias, gracias, ese sí que es un profesor, no como el mío, y claro, eso te hace pensar, porque es que realmente a ese no le están pagando, pero tú podrías pagarle a alguien para que lo hiciese. Y ya estaría. No sé si es realmente una teoría tan complicada ni tan extraña como que no se puede llevar a cabo. Pues me gustaría que me dijeseis qué os parece, qué problemas le veis. Porque, a ver, problemas tiene. Y es que igual te cargas a algún profesor de su salario. Pero es que igual. Yo digo, si le quitas horas, las puedo dedicar a otras cosas también. O sea, le puedes pagar menos. Es que al final, por ejemplo, yo estoy pagando. Yo qué sé, hay gente que está pagando. Ponle 3.000 euros Va a 10 asignaturas, de las cuales pues solo va a dos porque los profesores de las demás no le gustan. Entonces está pagando ese dinero solo para hacer un examen. Un examen que cuesta, pues el folio costará, yo le he hecho, no, ponle 15 céntimos a hacer tres fotocopias, después tres folios blancos que costarán, no sé, 3 céntimos también, y después pues así, el profesor que te corrige. Pero eso son, en 10 minutos igual tiene un examen corregido, no sé yo a qué velocidad irá cada uno, pero me refiero, no es necesario un despliegue de medios que hay que no llevan a ningún sitio. Obviamente las clases teóricas son o sea, solo sería viable en clases teóricas, porque al final la práctica hay que hacerla directamente. Pero yo he tenido profesores de prácticas que antes de ir a la práctica te enviaban un vídeo de así se usa esta máquina, y tú lo veías, y cuando ibas ahí te lo explicaban, pero es que era otra cosa, o sea, te lo explicaban y tú ya sabías de lo que te iban a hablar, tienes esos conocimientos, y era mucho mejor. Porque después los contenidos están ahí, porque es una cosa que a mí me dicen mis padres, me dicen, mira, si tú estudias antes de ir, cuando vayas lo entiendes. Pero claro, tú no sabes qué estudiar, porque es que la asignatura engloba tantas cosas y después el profesor hace lo que le da la gana. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña reflexión que quería dejar aquí. Pues, comentarme qué os parece y bueno, pues, ya nos veremos.